I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pues son cuatro los minutos que pasan de las 12, de las 11 de esta mañana de martes. Hoy estamos a día 19 de noviembre de 2019. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad, pues como casi 4 grados más bajita que ayer, ¿eh? 11,7 grados es lo que marca en la estación meteorológica de Teleelch. Así que si ayer tenías fresquito, ya te digo que hoy hace un poquito más, ¿eh? Yo creo que la suerte es que no sopla el viento, al menos mucho, y pues bueno, la sensación térmica igual se mantiene en 11,7. La humedad, un 50%. Eso es algo que puedes ver tú en cualquier momento, simplemente encendiendo la televisión local de Elche, encendiendo, pones en tu televisor, pues Teleelch. Y ahí en la esquinita de la derecha, abajo, encuentras la información del tiempo. Y en el resto de la pantalla de tu televisión, pues vas a poder ver cómo se hace esto de la radio en directo. Conectamos desde las 10 y hasta las 2 con la radio. En los estudios de radio, pues las cámaras de televisión. Bueno, hoy tenemos personas que se van a pasar por aquí, desde luego que sí. Tenemos invitados también esta mañana, y es que estamos a martes. Además de ese pop de música con ñ, ese pop con ñ que ponemos cada martes aquí en el 101.4, más concretamente en este programa Entre Amigos, tendremos secciones como Desafío Alpino y también tendremos Entre Risas. Habrá un nuevo monólogo, a ver qué os parece, si os hace sonreír un poquito esta mañana de martes. Y por supuesto, pues también tendremos esa nueva sección relacionada con el mundo de la vivienda inmobiliario con Grupo Secoes. Y además tu participación a través de nuestro número de WhatsApp, el 665896450. Hoy quiero que me cuentes lo que te apetezca, que lo voy a leer, sí, ya te lo aviso. En directo te leemos, mándame un mensaje también de audio si te apetece. Y te ponemos en antena. Hoy nos puedes contar lo que quieras. Buenos días. Recuerdo verte de perfil, perdona si no fui sutil. Era verano y yo moría de sed, cuando te vi solo quise beber. Beber de ti, de ti, de ti, emborracharme así de ti. Hoy trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid. No sé cómo pude convencerte. Y no sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño, te dije te amo. Desaparece el mundo. Mejores noches yo no creo que existan. Y aunque me pido otra cerveza, solo me interesa beber de ti, de ti, de ti. Emborracharme así de ti. Porque no hay trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid. Y no sé cómo pude convencerte. No sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño, te dije te amo. años, con algo de suerte por más de mil años se siguen diciendo. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues así, repasando un poquito de música cantada en castellano. Pues como es esta que está sonando, de Setu Yabú, que recordamos este ¿A dónde?, que seguro que te suena, ¿eh? La rescatamos ya hace unas semanas. Y bueno, pues que no está nada mal recordar esos tiempos, ¿eh? Antes hemos puesto lo nuevo para Moraz, ¿A dónde vamos?, así es como se llama. Y lo siguiente que va a sonar aquí en Teleelch Radio Marca, en concreto en este programa llamado Entre Amigos, pues es la música de Alaska y Dinarama. Alaska y Dinarama, pero de sus tiempos, ¿eh? Como es este Rey del Glam. Ya sabes que estamos esperando esos comentarios. Coméntanos lo que te apetezca en el día de hoy. ¿Qué tal llevas la semana? ¿Cómo va el martes? 665-896450.

che scende dietro le tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità, felicità, è un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciato un biglietto dentro il cassetto la felicità, e cantare a noi voci quanto. Bueno, pues eso, espero que te encuentres feliz y que hoy compartas con nosotros tu felicidad, si te apetece, a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Es nuestro número de WhatsApp, ¿eh? Por cierto, hoy es el Día Internacional del Hombre. Ahí lo dejo. Por si queremos hacerle así, pues un regalo al mundo masculino y queremos comentar cualquier cosita, oye, pues también lo puedes decir, porque seguro que tienes algún hombre en casa, ¿eh? Bueno, tú mismo también me sirve. Cualquier comentario, ya sabes que lo leemos a través de nuestro WhatsApp, puedes mandar también una nota de voz, 665-896450. Seguimos, lo hacemos además viviendo de noche, con Alex Sintex y a la vuelta, cálzate unas buenas zapas, unas buenas botas de montaña, porque subimos. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. sintonía que suena veranito, y de veranito nada, aunque ha subido ya pues algo, pues un grado y poco, 12,5 grados, 12 grados y medio en el centro de la ciudad, ya sabes, es lo que nos marca la estación meteorológica de Teleelch. Hoy es martes y como cada dos martes viene a visitarnos David Jiménez de Desafío Alpino, al que ya le decimos buenos días, David. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo va el frío? ¿Va bien? Perfecto, acostumbrándonos, y ahora mismo empezamos ya con las nieves y empezaremos a hacer actividades de alpinismo, esquí y demás. ¿No frena esto del alpinismo el que llegue tanto frío? Da igual, ¿no? Nada, uno se abriga bien, se pone la ropa adecuada y da igual. Lo que hacemos es cambiar de terreno, ya nos hemos quitado el neopreno, hemos dejado los barrancos acuáticos y estamos cogiendo los piolés y los esquís y pa'lante. Vaya que sí. Bueno, pues vamos a hablar de algo muy importante. La semana pasada, hace 15 días, hablábamos del MIDE, esa herramienta tan fantástica que puede tener cualquiera que quiera hacer algo como pues una escalada o una ruta por montaña o algo así, le va a servir mucho ese MIDE del que hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿Era MIDE? Correcto, MIDE. Era MIDE. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una seguridad importantísima también para hacer todo esto, ¿no? Que conlleva lo que es el alpinismo, la escalada y demás. Hablamos de seguridad, cuéntame, es importante tener factores en cuenta, ¿no? Para distinguir entre conceptos, ¿cómo es? Seguridad, falsa sensación de seguridad. Correcto, esto es una lucha que llevo yo constantemente en todas las formaciones que impartimos y es seguridad vis falsa sensación de seguridad. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es lo otro? ¿Y cómo tenemos que analizar para estar seguros de que estamos haciendo un estudio objetivo de cuál es la seguridad o falsa sensación de seguridad que nos a la que nos vamos a enfrentar cuando realizamos nuestras actividades? Ajá. Pues hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Muchísimas. Venimos hablando en otros programas de muchas de estas, pero hoy nos vamos a centrar únicamente en dos. La primera es la pirámide de accidentes. Uh-huh. La pirámide de accidentes es una serie de datos que nos dan una gráfica con forma de pirámide, como la pirámide de la edad de la población cuando lo vemos en la tele, ¿vale? Pues en este caso no es que esté invertida, ¿vale? Vamos a ver una pirámide con su forma normal. En la parte de arriba de la pirámide lo que nos vamos a encontrar es el número de accidentes por disciplinas deportivas. Conforme vamos a ir bajando, vamos a ir modificando estas disciplinas deportivas. Vale. Por ejemplo, la parte de arriba, donde menos accidentes hay, actividades muy complejas. Actividades de gran cantidad de experiencia, capacidad física, donde hay que tener muchos riesgos reales, hay que tenerlos muy en cuenta. O sea, me estás diciendo que en la parte de arriba está las actividades más complejas y además son las de menos accidentes. Correcto. Fíjate. Ahí está la gracia de esta película. Sí. Es verdad. Conforme vamos a ir bajando, nos vamos a ir encontrando actividades más al uso, más sencillas, con menos necesidad de grandes infraestructuras, más para el día a día. Ajá. Y cuando llegamos abajo del todo, nos encontramos las actividades de senderismo. Por Ajá. ejemplo, actividades ya no de carrera de montaña, sino de salir a hacer trote cochinero por la montaña. Sí. Conforme vamos bajando, nos vamos dando cuenta que hay más cantidad de accidentes. Esto tiene varios porqués. Para poder centrarnos, uno de los importantes es la cantidad de gente que practica estos deportes. Uh-huh. La parte de arriba, actividades de alto rendimiento, alta capacidad física, gran desarrollo técnico de esta actividad, como puede ser, pues tengo que hacer un viaje, tengo que tener en cuenta el porteo de material, tengo que tener en cuenta pasaportes, muchas vacaciones, me tengo que ir muy lejos, meteorología, muchísimas cosas. Entonces, Fíjate. Claro, hay menos cantidad de gente que realiza este tipo de actividades. Uh-huh. Conforme vamos bajando, nos vamos a encontrar en la zona media de esta pirámide las actividades como raquetas invernales, escalada, mountain bike, muchísimas. Ajá. Donde hay mucha gran cantidad de gente, hay mucha gente que necesita algo de material, pero no es un exceso de material. está más o menos al alcance de todo el mundo y va bajando la necesidad de una alta capacidad física para poder desarrollar esta actividad. Todos podemos escalar, todos podemos montar en bici, aunque no todos nos podamos ir a Yosemite y no todos podemos correr una ultra carrera de estas de 200 kilómetros, ¿vale? Conforme vamos bajando en esta pirámide, nos volvemos a encontrar con las actividades de senderismo, donde todo el mundo puede salir a hacer senderismo y todos creemos que estamos capacitados para decidir qué actividad, ya que con el móvil nos vamos a todas partes. Con lo cual, es muy importante tener en cuenta que una de las razones principales es esta disminución de la cantidad de gente que practica una disciplina, pero es que no solo es eso, que esta es la forma sencilla de leer la pirámide de accidentes, ¿vale? Hasta ahí nos hemos entendido, todo muy fácil, pero quiero hacer especial hincapié en las necesidades técnicas que tiene una actividad y lo elevada de su dificultad, ya no solo real, sino la que nosotros sentimos en nuestra casa cuando vamos a desempeñarla. Claro. No es lo mismo irte a la puerta de tu casa y echarte una carrerita que irte a 500 kilómetros, una zona que todavía no conoces, empiezas a imprimirte mapas, empiezas a tener en cuenta más cosas, empiezas a decir dónde vas, cómo, cuándo, con quién, a dónde, más tiempos, empiezas a calcular mejor los tiempos porque te estás saliendo de tu zona de confort. Al salirte de tu zona de confort, sientes una necesidad de hacer una planificación real y realista, y a veces sobre papel. Sin embargo, cuando te vas a correr a la puerta de tu casa y dices, ¡bah! Que vuelvo en un rato. Ahora vengo. Correcto. Está anocheciendo, va, pues me voy a correr un rato al pantano. No, ¡pam! Esguince. ¿Llevabas luz? No. Ya, claro, no tomamos la precaución, en las precauciones necesarias o el material necesario que podría, ya no que nos vaya a hacer falta, sino que quizá te pueda hacer falta. Cierto. Sin embargo, cuando hacemos un pues ya una actividad de mucho mayor riesgo, ahí ya nos super preparamos de todo y no pasa nada, pero vas super preparado y todo el mundo lo sabe. Y cuando sales de la zona de confort, tenemos una necesidad, el ser humano es así, viene así de fábrica, necesitamos tener las cosas controladas. Cuando salimos de la zona de confort y tenemos la sensación de que no todo lo vamos a tener controlado, nos esforzamos en poder controlarlo. Claro. Cuando vas a salir a dar una vuelta a la puerta de tu casa y te vas corriendo al pantano, ¿cuánta gente no se la ha hecho de noche hoy corriendo en el pantano? Ahora con estas fechas que cada vez empiezan a bajar más, tanto las temperaturas como la hora de luz, sales de trabajar, te vas a correr y llega y resulta que estás corriendo por el pantano sin luz y piensas que llegas a tu casa y dices, pues la verdad es que si hubiera pisado mal y me hubiera hecho un esguince, pues ya me toca estar llamando, que vengan a por mí, que a ver de dónde salgo, en fin. Además de lo de, bueno, estar en una zona como esa, que pues es fuera, un poquito ahí bien, bien apartado, y encontrarte también sin esa iluminación, ¿no?, del día, no sé, me parece también un riesgo. Así que hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Por lo menos eso, si es que una pequeña linternita no... Correcto. No, quizá, por ejemplo, ¿no? Estas no, que es que no ocupan lugar casi. Sí, no, un frontal de emergencia, no pesa nada, una manta térmica. Yo invito a todos los que salen a hacer actividades de corta duración que implementen su material habitual con una manta térmica. Bueno, iba a decir un teléfono de emergencia. Un teléfono de emergencia, nuestro propio teléfono sirve, pero ojo con las baterías y demás. En fin, todo lo que llevemos de más. Que no nos confiemos, que aunque sea un trayecto incluso corto y sea cerca de casa o un lugar habitual donde sueles ir, pues siempre es bueno llevar correctamente toda esa equipación que debes de llevar, el por si, ¿vale? Aquí, el por si. Aquí no nos vamos a quedar cortos, vamos a pensar en el, venga, por si. Y por eso es porque la parte inferior de esa pirámide tiene mayor cantidad de rescates y de accidentes y lesiones. Siendo la menos complicada. Siendo la menos complicada, pues salimos y esto no pasa nada, esto está todo solucionado, vamos para adelante. Ya. Ese día te estás equivocando. Pues hay que darle una vuelta al tema, me parece. Cierto. Ahora, por ampliar un poquito más este segundo punto que quería tocar hoy, son los riesgos objetivos y los riesgos subjetivos. ¿Cómo diferenciamos cuando una cosa es verdaderamente peligrosa y cuando no? Y más importante, ¿cuáles son los riesgos que sí que podemos prever en nuestra casa cuando estamos haciendo nuestra planificación? Vale. ¿Y cuáles no? Uh-huh. Esto tiene un poco de controversia porque al final veréis como no están tan separados o tan divididos. Pero bueno, los riesgos objetivos son todos aquellos que están en el propio medio. Uh-huh. Y no puedo controlarlos o preverlos, como por ejemplo una caída de piedra en una zona donde paso todos los días y nunca he visto una. Claro. No tengo torrenteras arriba, no tiene por qué caer nada, uh-huh. y resulta que un día en concreto cae pues porque esa cabra estaba por allí paseándose y la ha tirado. Vale. Yo no puedo preverlo de forma objetiva, aunque hay otras cosas que sí que puedo prever. Esos son los riesgos subjetivos. Son aquellos que dependen de nuestra propia toma de decisiones. Y es de donde vienen la mayoría de los accidentes. Yeah. Es decir, la mayoría de accidentes no vienen porque un día soleado caiga un relámpago justo donde nosotros estamos. No, los accidentes vienen porque la liamos. Sí, sería muy raro. Es un conjunto. Claro, la mayoría de accidentes no vienen porque sí, sino porque nos hemos equivocado en algo y suele ser un cúmulo de toma de malas decisiones. Entonces, estas son las decisiones que tenemos que tener en cuenta. Los riesgos subjetivos son aquellos que yo sí que puedo prever que puede suceder. Como, por ejemplo, la meteorología ayer decía que era bueno, llego por la mañana al punto de partida y resulta que la meteorología se ha equivocado. Puede pasar, está el cielo cubierto, suenan relámpagos. Y más tal y como está el tiempo los últimos años, que vamos, que aquí no sabe que nadie qué es lo que va a pasar. Te dicen una cosa, pero luego aquí esto gira todo de una manera que ocurre otra. A lo mismo dan lluvias y luego te hace un día fantástico. Pues igual al contrario, te hace un día fantástico y luego te cae una buena. Así que bueno, pues esas son los otra parte de los riesgos, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Efectivamente. Y esta es la razón por la que yo decía que, en papel es muy fácil distinguirlos, pero tenemos después que salir al campo y tomar las decisiones adecuadas. Esos riesgos subjetivos vienen de poder interpretar la información que tengo y tomar las decisiones adecuadas. He dicho que la meteorología es un riesgo subjetivo, pero que después, ojo, no puedo prever que justo un día me caiga un rayo cuando no daban tormenta eléctrica. Eso, ¿cierto?, es complicado. Pero sí que puedo ir observando la meteorología a lo largo de nuestra actividad. Ajá, de esta forma, que muchas veces hacemos como lo hacían con los burricos en el campo, ¿eh? Nos visión ponemos burro, aquí, visión túnel. Visión túnel, para adelante, y ya estoy. Si dicen que hace bueno, pero bueno, mira para arriba, que no hace bueno. Yeah. Al igual tenemos que hacer no solo una previsión en casa, sino después hacer una valoración objetiva en el momento de estar realizando la actividad. Hacer una valoración objetiva estando en caliente es difícil. Ya. Estás ahí, quieres hacerlo, tienes la planificación, el tío del tiempo dice que para adelante. Yo voy, va, ya mejorará. Bueno, son detalles a tener en cuenta que al final son valorables, tanto estos como otros mil millones. Es importante tenerlo, como dices, en cuenta, cualquier situación que se pueda prever. Y siempre, si pensamos un poquito, seguro que te llegan un poco a la mente lo que podría pasar. Así que, bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Correcto. Ahora que empezamos con la temporada de nieve, pues hombre, hay que empezar a hablar un poco de los riesgos de las avalanchas. Ojito, hay... En el norte, esta semana se daban en el norte riesgos. Sí. Había que tener mucha precaución por eso, por no sé si es la zona de Asturias o algo así, o Cantabria. Bueno, el norte del país, después de tanta nieve, se estaban barajando la idea de que, bueno, mucho cuidado con el tema de aludes. Había que tener mucho cuidado, así que... Ha nevado mucho, no le ha dado tiempo a solidificarse unas capas con otras. Digamos que está blanda y aquí hay también distintos riesgos para distintos tipos de actividades. Si hay poca pendiente y tenemos acumulación de nieve, hay relativamente menos riesgo, claro, de avalancha que si tenemos pendientes de nivel medio. Uh-huh. Si tenemos mucha pendiente, esta nieve blanda ya se ha caído. Si tenemos poca pendiente, no se va a caer porque no hay pendiente. Exacto. El tema está en esos puntos medios en los que normalmente nos sentimos cómodos. Bueno, pues son cosas también a tener en cuenta. ¿Más cositas? ¿Nos queda algo? No, de momento estas son las dos variantes que quería comentar sobre riesgo, la asunción de riesgo. Y eso es algo que supongo que en Desafío Alpino lo tenéis muy en cuenta. También supongo que sí, bueno, pues invitamos a cualquier oyente que quizá vaya a hacer o tenga intención de, o incluso sea usuario del campo de nuestra ciudad, de la zona, de hacer pues algún senderismo o salir, como dices, a hacer rutas o lo que sea, si tiene alguna consulta que haceros. Por supuesto. Sobre todo en prevención de ese riesgo que podía, oye, pues mira, me voy a ir el domingo que viene, voy a hacer tal ruta, creo que lo tengo todo controlado, pero hay algo que debería tener en cuenta. En previsión de posibles riesgos, lo más importante es la formación. Uh-huh. Y no solo el preguntar hechos puntuales, que evidentemente, por supuesto, es importante hacerlo y ahí estamos para lo que haga falta, sino formarte y ser capaz tú de responder tus propias dudas. Porque las dudas desde casa, con el teléfono, con internet, se pueden resolver. Uh-huh. Pero ¿y cuando estamos realizando la actividad? Claro. Todas esas dudas en situación real, ya en caliente. Uh-huh. Porque en frío, en casa, las decisiones parece se toman de otra forma. Todo más fácil, ¿no? Efectivamente. Luego hay que estar en situación. Después en situación, bueno, tenemos que tener las herramientas, la formación adecuada para poder tomar esas decisiones de forma autónoma y autosuficiente. Que pueden pasar dos cosas. Que te sorprendas a ti mismo porque la reacción en un momento dado igual sea mejor de la esperada. Porque a veces cuando nos ponemos el ser humano un poco al límite o en una situación un poco complicada, hay quien puede reaccionar de manera que no sé qué hacer, me bloqueo y ahí me quedo. Y hay quien, bueno, pues de repente reacciona de una manera que ni siquiera esperabas, ¿no? Que has podido poner solución a ese problema que se te ha planteado en un momento dado. Pero siempre es importante que por si acaso no eres de esos, pues que lleves todo lo necesario para que no haya que lamentar nada importante, Y un poco más allá, porque al final el que sepamos reaccionar y que tengamos las herramientas, los medios y los conocimientos son cosas muy diferentes. Claro. Hay gente, pues oye, que porque viene así, pues no se pone nerviosa, o hay otra gente que teniendo todas las herramientas se pone nerviosa. Eso en fin. Es. Pero por al final nos lo tendríamos que plantear un poco cómo se lo plantean, evidentemente con las diferencias oportunas, uh-huh. cómo se lo plantean los cuerpos de emergencia y de rescate. ¿Y es verdad? Ellos no aprueban la oposición, se meten y ala, venga, voy a abrir coches destrozados. Vamos. No. Ellos entrenan. Ellos se ponen en la situación, no, los simulacros practican, se hacen, para hacen simulacros, algo. Efectivamente. Claro. Y ya lo hemos comentado en alguna dejarán ocasión. Dejarán de saber ellos cómo funciona, o los bomberos dejarán de saber, pero siempre se están reciclando y haciendo continuamente simulacros como para estar activos. Efectivamente, nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Yeah. No, es que ellos saben porque lo han aprendido. Aquí nadie nace sabiendo nada. Ahí está. Y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Deberíamos de ponernos, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, uh-huh. pero quería incidir otra vez, ya que he tenido la oportunidad, de hacer pequeños simulacros para probar el material que tenemos, el que no tenemos y cuál me puede hacer falta. Claro. No necesito ponerme en una situación de riesgo para poder simular una situación determinada. Uh-huh. Es decir, me he comprado un saco nuevo, o por ejemplo un saco de emergencia, lo cual es un material que ahora para estas fechas yo empiezo a recomendar bastante. Uh-huh. Son casi fundas de bivac para poder dormir fuera, que te sueles poner encima de tu propio saco, pero lo podemos utilizar únicamente como un material extra que llevar en la mochila en actividades que creo que pueden ser de larga duración, pues puedo llevarlo por si me sucede algo y puedo pasar una noche. No la pasaré muy agradable, pero tampoco me congelaré. Que no llevas saco de dormir, evidentemente, porque tu intención no es esa, pasar la noche fuera, pero este otro esta funda saco de vida, es que una este fundita saco de rescate, que supongo que se lleva cómodo también porque se pliega rápido, no pesa nada. Te puede servir de ayuda en un momento dado que tengas que esperar a lo mejor con bajas temperaturas o incluso, como tú dices, tener que pasar la noche por cualquier cosa. Efectivamente. Uh-huh. Esto no me lo compro y lo dejo ahí que caduque sin sacarlo y el día que lo necesite ya veré cómo funciona y hasta qué punto. Y el día punto que lo necesite igual no lo llevas encima. Claro, y a ver hasta qué punto funciona o no funciona, o veo las diferencias entre el que estaba de oferta y el que no. Ya. Pero al igual sí que me puedo ir a alguna zona cercana, uh-huh. cerquita del coche, llevo el saco, llevo todo lo que tengo que llevar, pero intento usar solo una parte de este material para poder averiguar realmente cómo funciona tanto el material como mi cuerpo, como la situación en la que me estoy presentando. Y a la hora de utilizarlo, pues ya sabrás más o menos cómo manejar ese material, porque además en un momento, si te toca utilizarlo, es porque ha pasado algo. Uh-huh. Y bueno, pues entre nervios y todo lo que pueda conllevar pues el frío y demás, pues siempre está mejor que ya sepas utilizar el material. Siempre te va a venir mucho mejor. Además es que pensamos, ¿no? Llevo un saco de rescate, vale, ¿lo has probado? No. Bueno, lo pruebas en noviembre, es una cosa... Lo pruebas en enero, ya, es otra. No, al igual los experimentos con Coca-Cola. Oye, el próximo día 3, bueno, la sección de Desafío Alpino no la tendremos porque tenéis actividades, ¿verdad? Tenéis correcto. Ahí programadas unas actividades. El día 3 y día 4 vamos a estar organizando actividades guiadas al Peñón de Ifaz, uh-huh, y al Puig Campana, la vía Valencianos al Peñón y Espolón Central del Puig Campana. Vías clásicas, muy míticas aquí en esta zona. Y una forma impresionante de poder subir a estas dos cumbres tan emblemáticas como vaya, son el Peñón de Ifaz y el Puig Campana. ¿Es una actividad que está ya cerrada? Son actividades que se organizan bajo demanda. Uh-huh. Son actividades donde, debido al tipo de actividad, que es escalada clásica de autoprotección, no pueden ser grupos muy amplios, con los cuales en esta ocasión, el día 3 y 4, sí que es cierto que están cerrados. Sin embargo, los estamos organizando este tipo de actividades durante todo el invierno. Uh-huh. Y cualquier interesado en poder subir escalando uno de los picos más emblemáticos de nuestra zona, como el Puig Campana y el Peñón de Ifaz, se puede poner en contacto en desafioalpino.es para poder solicitarnos directamente la fecha que les interese. Qué bien. Ay. Bueno, pues David, el próximo programa será por el 17 ya de diciembre. Estaremos ya casi, comiéndonos el turrón, ya te lo digo. ¿Nos vas a traer algo un poquito más especial teniendo en cuenta las fechas? Pues vamos a intentar traer algo con respecto a la nieve. Por este punto navideño, ya que aquí no vamos a ver nieve. No, aquí no. Con un poco de suerte se nos manchará alguna cumbre, pero no creo que sea este el año. Hablaremos de temas de nevadas, esquí y demás, porque ponemos ese punto navideño también, pues casi para despedir el año en cuanto al desafío alpino. Ya sabéis, desafioalpino.es, en contacto con vosotros para solicitar estas actividades de las que nos acabas de hablar. Y David, nos volvemos a encontrar aquí dentro de unas semanitas. Perfecto, un placer y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya veis, interesantísimo siempre lo de todo lo que nos trae David Jiménez de Desafío Alpino. Desafioalpino.es, ponernos en contacto, Bueno, aquí seguimos, lo hacemos con más música, en este caso de David Otero, porque él anda buscando el sol. Esa sensación. Encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. La imaginación vuela para I'm

soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Y porque gitano soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Bueno, que nos hemos puesto flamenquitos, ¿eh? Y es que da gusto de vez en cuando poner algún temita de estos de, bueno, tócame las palmas que yo te bailo. No sé si lo he conseguido, pero si te has movido un poquito o te ha sorprendido al menos un poco que ponga algo de musiquita como esta de los Gypsy King. Y este es hoy. Seguimos, lo hacemos con la música, en este caso de Duncan Du. Ellos van buscando algún lugar, ¿eh? 665-89-6450 es nuestro número de WhatsApp. Nada, estamos leyendo esos mensajes. Hoy nos puedes comentar lo que te apetezca. Ya sabes que siempre te leemos en directo en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Y este programa se llama Entre Amigos. Minutos sobre las 12 del mediodía. ¿Qué os parece si nos echamos unas risas con uno de los monólogos de Leo Harlem? Bueno, pues que hemos seleccionado para este martes, teniendo en cuenta que tenemos una sección llamada Entre Risas. Bueno, pues súbele el volumen a tu aparato de radio, tu móvil o lo que sea que tengas y que nos estés escuchando, porque llega Leo Harlem, te va a hablar de salud y nutrición. Muchas gracias, buenas noches a todos, buenas noches. La verdad es que estoy muy contento porque estoy cambiando mi físico gracias a un personal trainer. Entrenador personal, es otro nivel. Cuando pagas, lo valoras. Pasa igual con el sexo. En casa cumples, fuera lo das todo, es otra cosa. La verdad que él tiene un fenómeno, ha contactado conmigo, me ha dicho, ven al gimnasio que te cambio la vida. Me la está cambiando, he ido allí, no me lo podía creer. Fíjate que yo no, pero el tío me gustaba hasta para mí. ¿Cómo está? Reventaba de salud, el pie perfecto, la zapatilla colocada, parecía que había nacido dentro de la ropa de deporte. El calcetín, el gemelo, el muslito sin un pelo, toda la chistorra colocada, la camiseta. ¡Qué pelo, qué cutis, qué dientes! Y es que la gente como yo, que estamos hechos como con trozos de otros, hay que asumirlo. Aunque compremos ropa de marca deportiva, parece que hemos dormido con ella puesta. Te compras la malla de Usain Bolt, el culo te la hace tragonera, te la enreda para adentro. Un calcetín para arriba, el otro para abajo, no parece ni el mismo par. Una variza ya medio reventar, un grano gordo, pero ¿qué es esto? Yo me vi en el espejo junto a este fenómeno y pensaba, si vienen los marcianos, que me secuestren a mí. El entrenador personal, un fenómeno, me ha dicho, mira, no vamos a andar con rodeos, tienes una edad. Objetivo, nutrición y entrenamiento. ¿Qué objetivo tiene? Digo, me pillas un poco a bote pronto. Pero por lo menos seguir vivo 15 años, que es lo que me queda de hipoteca. Dice, no te preocupes, te voy a hacer unos test para ver cómo estás físicamente. Digo, ya te lo digo yo sin test. Mal, muy mal, horroroso. No me los haga, estoy más cerca del barro que de la humanidad. No me los haga. Hay que hacerlo, Leo. Resistencia. ¿Cómo andas de resistencia? Digo, hombre, al viento de lado, bien. Al esfuerzo. Digo, pues no sé. Dice, pues súbete a la bicicleta estática 15 minutos. En 15 minutos estoy aquí. 15 minutos, ni segundo arriba ni segundo abajo. ¿Qué tal? Digo, aquí subido. Puedo aguantar más. Me dice, ¿no has pedaleado? Digo, tú me has dicho que me subiera. Si quieres que pedale, me pone la música de la Vuelta Ciclista a España y me cambias el sillín. Esto es una cooperativa de culos que huele a choto desde la puerta del gimnasio. Dice, pues hay que hacer el test. Digo, pues tú me dirás, me llevó la bicicleta elíptica, yo no lo conocía, una bicicleta con unos peldaños largos, unos palos aquí, puse el pie en el peldaño, cogí un palo, vino el otro, pum, me dio un golpe en la cabeza. Me envenené, empecé a darla, la desprogramé. De la ira que me entró en un momento de un salto, pum, quedé encima, pillé el movimiento, digo, vaya movimiento. Es que pareces tonto. Parece que estás esquiando y te han robado todos los palos, los esquís, la montaña. Me bajé con una taquicardia reventada, me dice el tío, venga, recupera que vamos a hacer otro test. Digo, aguanta un poco, dice, estás muy mal, digo, ya te lo he dicho yo antes de empezar, si es que no hay necesidad. Y vamos a hacer un test de elasticidad, la gran desconocida de la cultura física. Es muy bueno para las fascias, para los tendones, para los ligamentos. ¿Cómo andas de elasticidad? Digo, pues mira, yo tengo un problema que en medicina se llama el síndrome del azulejo. Es más fácil partirme que doblarme. Me dice, ¿cómo lo cuento? Me dice, es un movimiento muy sencillo. Mira, te bajas, empezó el tío a doblarse, pero como el prospecto de un medicamento. Encima sonriendo, que fue lo que me humilló. Porque si el tío baja jodido, dices, esto es humano, pero el cabrón sonriendo, dice, bajas, te tocan las punteras y estás muy bien el interior del tobillo, y si estás muy, muy bien, te coges los talones por detrás. Digo, vamos a ver, que te quede muy claro. Hace que no me cojo yo los talones por detrás, ni en la placenta, que no tenía los huesos. Dice, hay que hacer el test, venga, vamos, venga, posición de partida, me pongo así, dice, arranca, digo, ya acabado. Dice, horroroso, digo, nomás. Me dice, no puedes estar tan mal. Digo, mira, escúchame, me han dado 3 infartos poniéndome los calcetines. No riáis de esto, porque los calcetines están llevando a gente por delante. Siempre aparecen noticias, murió junto a la cama en circunstancias naturales. No. Naturales no, a que tenía medio calcetín puesto. Pues elasticidad muy más. Dice, era un pequeño test de fuerza, dice, voy a por un balón, digo, te lo pongo donde quieras. Trajo un balón de 5 kilos, digo, ¿y esto? Dice, es medicinal, digo, ah, muy bien. Entonces, para ti un melón es una aspirina, un concepto de esto bueno. Pero mira, no hay mal que por bien no venga. Yo tengo unos sobrinos muy traviesos. Les he regalado este balón medicinal. Bajar al parque con el balón del Tito. Ya ni suben. Les ha traído el Samur 2 veces. Muy bien. Hicimos los test y el tío me dijo, pues está francamente mal, vamos a cuidar un poquito la nutrición, te voy a decir unos alimentos malos. Digo, te voy a venir. Te voy a venir, ¿qué me vas a quitar? ¿Qué te vas a quitar? El pan, te voy a quitar el pan. ¿Por qué? Dice, el pan engorda. Digo, eso es mentira. Tú dejas un kilo pan, vuelves y hay un kilo pan. El pan no engorda. Engordo yo que lo mojo en los callos. Yo he perdido relojes en raciones de callos. He metido el brazo hasta el codo. ¡Hasta el codo! El pan fuera, el embutido fuera, el queso fuera, el vino fuera, los chupitos fuera. Me dice, ahora te voy a decir alimentos buenos. Digo, no quedan. Me has quitado la ilusión de vivir. ¿Qué puedo comer? Dice, lechuga. Digo, ¿lechuga? Lechuga, amigo. En mi casa siempre se ha dicho, de lo que come el grillo, poquillo. Lechuga, tío. Ahí follan los insectos. Es muy desagradable. Es muy desagradable. Quitas una hoja de lechuga y hay dos orugas ahí haciendo araña camboya de la fina. Hay que lavar la lechuga. Hay que lavar los chuletones. No, no hay que lavar los chuletones. Hay que lavar la lechuga. Además, yo no sé de qué está hecha, que se me hace bola, macho. Yo la mastico. Luego me dijo que comiera pescado y hay pescados que me dan confianza y otros no. Buen besugo, un buen bacalao, fenomenal. Pero que tiene los dos ojos en el mismo lado, ¿qué? Eso es mucha confianza en el reino animal, ¿verdad? Y fruta, que comiera mucha fruta. Sobrevalorada la fruta. Solo me gusta una, la manzana. Una manzana bien asada a la boca de un cerdo ibérico, eso es un espectáculo. Aquí y en Estocolmo. Y luego... hay una fruta que no entiendo, la sandía. La sandía, digo, muy grande. Dices, todo agua. Digo, pues la escurres. Y cuando tenga un tamaño normal me la llevo para casa. Yo no puedo paralizar un frigorífico de dos plantas con un producto que vale 1,5 euros. Estoy sacando el champán para enfriar la sandía, joder. Bueno, pues no veas. Digo, yo voy a pasar mucho hambre. Digo, dime algo para cuando tenga ansia. Dice, pues te comes unas tortitas de arroz. Las tortitas de arroz son unos discos de desmaquillar. ¿Qué hacen con lo que sobra de envolver las minicadenas y los equipos de musiquetas? Es una alegría comer eso. Digo, prefiero comer la colchoneta a un montañero, por lo menos huele a queso, por lo menos sabe que comes algo. Es impresionante. Y luego... digo, ¿y qué vamos a hacer de actividad? Me dice el tío, tienes que reestructurar el cuerpo, que está muy mal alineado. Digo, ya lo noto yo cuando me he visto, que a veces me pongo la capucha en el pecho, estoy muy descentrado. Dice, vas a hacer un poquito pilates. Y yo al pilates, pues fui de buenas. Fui al pilates, llegué allí, empezaron la clase, abre la pelvis, siente la cadera, mueve la pleura, cierra la costilla, tras el omóplato, sube los hombros, la cara afuera, la rodilla. Dije, esto va a ser así toda la hora. Yo parezco Robocop aprendiendo sevillanas, tú aquí. Ahora, sacaron dos balones azules gordos. ¿Qué retorno a la infancia? El primero de volea por todas las cuadras. ¡Bah! El segundo de chilena. ¡Pónmelo aquí! ¡Bah! Oye, pues ¿cómo se me puso la gente del pilates? Que si esa agresividad había que controlarla. Que estamos en otro nivel de entrenamiento. Que por favor, un poquito de autocontrol. ¡Ey, ey, ey! Digo, ahí está el monitor. Cuando recupere el conocimiento del pelotazo, ya veréis cómo no está en Tiquismic. Así que el pilates no. El pilates no. Y entonces... me había recomendado el yoga, que te da un equilibrio mente-cuerpo extraordinario. Y yo también fui allí. Había una música muy suave, olía incienso, mucho incienso, mucho. Digo, ¿hace falta tanto incienso para hacer ejercicio? Bueno, pues cuando se quitaron los calcetines me pareció hasta poco. Me puse allí, vino el monitor, ¡ay, cómo vino! Vino un pavo ahí. Digo, se ha escapado de planta este. Le falta el gotero con el soro, joder. Un cocido para este señor, un cocido de huelco, está directo a por mí. Me dijo, tú debes ser el nuevo. Digo, sí, pero creo que vamos a durar lo mismo. Yo no le voy a pa' más de 40 minutos. Pues ¿sabéis lo que me dijo el cachondo? Era un fenómeno. Me dice, lo primero te voy a enseñar a respirar. Digo, llevo vivo 52 años, no lo estaré haciendo tan mal. Pues no riáis porque no tenéis ni idea de respirar. Bueno, para relajarse. Los que llevaban tiempo, un tobillo aquí, el otro tobillo aquí cruzado, uno con el hombro así girado, otra pierna. El profesor cogió el tobillo, su pierna, como si fuera una bufanda al Rayo Vallecano, tiró el pavo así la pierna, le volvió y clavó el empeine en la otra oreja. Digo, esto es muy práctico para la vida diaria. Estás haciendo la bechamel de las croquetas, te llaman al iPhone, te trincas el pie y a la pata coja lo vas rematando. Pues yo...

De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. You've got a friend in me. Bueno, pues estamos a martes 19 de noviembre de 2019. Cosas que voy a contarte, como por ejemplo que hoy se cumple, bueno, hoy tenemos el santoral, por ejemplo, de Crispín, Máximo, Severino, Feliciano y Ponciano, entre otros, ¿eh? Así que, como siempre, muchísimas felicidades si tenéis algo que celebrar en este día, ¿eh? También te cuento las efemérides de hoy, y es que en 1819 pues ocurre la inauguración del Museo del Prado, cuenta ya con 200 años de historia. En 1990 la OTAN y el Pacto de Varsovia suscriben la declaración que pone fin a la Guerra Fría. Nos vamos al 2002, porque ocurre ese año la catástrofe del petrolero Prestige, con 77.000 toneladas de fuel. Bueno, se parte en dos, es remolcado mar adentro y se hunde a menos de 250 kilómetros de Fisterra, a Coruña. Nos vamos al 2003, y es que el pleno del Senado aprueba la reforma de ley de reproducción asistida, modificación que abre la puerta por primera vez en España a la investigación con células, madre mía, madre embrionarias. Nos vamos a por nacimientos, y es que en 1918, un día como hoy, nacía Margarita Landín. Te cuento que ella fue periodista española de sucesos, además fue una de las primeras mujeres que se especializó en los sucesos, tradicionalmente reservado a los hombres. Su diplomatura, te cuento cositas además sobre ella para que conozcamos un poquito su historia. Te cuento que su diplomatura en criminología le ayudó a sobresalir con brillantez en el campo. Viuda a solo los 20 años, su trayectoria profesional se inició poco después. En 1955 se incorpora al diario El Caso, en el que permanece 25 años. Fue a partir de ese momento cuando comenzó a cultivar la imagen por la que era conocida. Una rubia sofisticada y reflexiva, fumadora de pipa. Además, entre sus libros se pueden destacar Cosas de la vida, Una mujer junto al crimen, Crimen sin castigo, Crónica sangrienta y 35 años de crimen en España. Madre mía. Bueno, también te cuento que hoy cumple 58 años la actriz norteamericana Meg Ryan, y otra actriz, en este caso también estadounidense, cumple hoy 57 años, Jodie Foster. Vamos a ir ahora por los días que se celebran hoy. Hoy es el Día Mundial del Retrete, sí, y es algo muy serio, porque los retretes salvan vidas, porque evitan que se propaguen enfermedades mortales. En 2013 la Asamblea General de la ONU decide designar el día 19 de noviembre Día Mundial del Retrete, en el contexto de la propuesta Saneamientos para Todos, como parte de una campaña de toma de conciencia de la importancia del acceso sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento. Y es que en la actualidad un 60% de la población de la población humana no cuenta en sus viviendas con el sistema de que eliminen los excrementos de forma segura. En torno a 1.800 millones de habitantes del planeta beben agua no potable, que podría además estar contaminada por esto. Y bueno, pues en consecuencia, sobre la salud pública, las condiciones de vida es para hacer conciencia además sobre la salud pública, condiciones de vida y el trabajo de las personas, la nutrición, la educación y la productividad económica en todo el mundo. Pero es que además de eso también es el Día Internacional del Hombre. Fue Thomas Osten, profesor de la Universidad de Missouri en Kansas, el que estableció el Día Internacional del Hombre en 1992. La Organización Mundial de la Salud reconoce que es una buena iniciativa incluir el tema de la equidad y de la salud del varón en la agenda internacional. En algunos países, además, el Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Padre. En noviembre de 2009 se ratificaron 6 pilares básicos del Día Internacional del Hombre, con el objetivo de que sirviera de base a futuras entidades o personas que quisieran celebrarlo. Se puede resumir en lo siguiente: promover modelo masculino positivo y más normalizado. También celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de hijos y del medio ambiente. Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como emocional. Poner en relieve la discriminación contra los hombres. Y por último, mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género. Bueno, pues hoy es además el Día Internacional del Hombre y hoy además se celebra la primera cena del movimiento Movember, cena benéfica, ¿eh? El lema de este año es: si estás luchando, vas ganando. Cena benéfica. Te cuento, el movimiento contra el cáncer de próstata y testículos. Eso será esta noche en el restaurante Mestizaje de Elche. No sé si todavía quedará alguna entrada por si estás interesado o interesada en asistir a esta cena. Yo no me la voy a perder. Así que, bueno, habrá subastas de camisetas de jugadores de fútbol. También habrá barbero, sesión de fotos, subastas de zapatillas, sorteos. Habrá magia. Bueno, habrá un montón de buenas cosas que vamos a disfrutar esta noche. Será a las 8:30 en el restaurante Mestizaje de Elche y bueno, pues el menú son 30 euros. Ahí está incluido también el donativo que va destinado a este movimiento contra el cáncer de próstata y testículos, Movember, cena benéfica. No sé si estás interesado o interesada en asistir esta noche a pasar un buen rato con todos nosotros, pero bueno, si te apetece y quieres saber cómo, bueno, manda un mensaje al 665-896450. Ese es el número WhatsApp de este programa y bueno, yo te informo de cómo puedes obtener esa entrada para asistir esta noche, a ver si todavía queda alguna plaza disponible, ¿vale? Vamos a continuar con un poquito más de música, ya son las 12:30 del mediodía, lo hacemos con Pigno y este Te Entiendo, ya sabes, hoy es martes de música con Eñe y enseguida vamos a hablar de vivienda y cosas importantes que te van a hacer falta para, por ejemplo, adquirir la tuya. Será a la vuelta.

y porque, pues bueno, no han tenido la suerte de que ha salido un comprador, pero si les hubiese salido, probablemente esa venta no podían haberla materializado. Ajá. Pues porque hay usufructos, hay cargas, hay cosas que bueno, que están ahí, que la gente desconoce, y que esa documentación hay que revisarla antes. Uh-huh. Documentación, pues la que nosotros pedimos en Grupo Secoes es una copia de la escritura simple, que nadie tiene ningún problema o no debe tener ningún problema en dar una fotocopia o enseñar la escritura, porque no podemos hacer nada con esa escritura. O sea, no quiere decir que tú le enseñes la escritura a alguien o se la presentes y que esa persona se va a quedar con tu casa. O sea, es documentación. O sea, si no vas a un notario y haces una compra-venta, nadie se puede quedar. Además, hablamos de una copia, no de la original. Claro, pero es que aunque sea la original, aunque tú le des la escritura, no quiere decir que le des la casa. Claro. O sea, es un documento que no tiene nada que ver. A veces te digo porque hay gente que parece que muchas veces lo que la escritura dice es que de quién es esa vivienda. Exacto. En este caso es de esa persona que consta en esa escritura. Correcto. Si no se cambia de nombre, es imposible. Es imposible. Si no vas a un notario y hace una escritura ahí pública está. Y se registra en el registro de la propiedad, y es imposible que... el cambio de escritura, pagas, no hay manera. Y pagas la casa, lo que te piden y todo. Uh-huh. Entonces es muy importante. En la escritura simple pues nos vale para identificar quiénes son realmente los propietarios. Hay veces que la gente intenta vender una propiedad y la herencia no la tienen arreglada. Entonces... en la escritura te puede poner que incluso está a nombre de ese fallecido. Claro. Y esa adjudicación de herencia hay que hacerla para poder vender. Porque a la hora de ir a firmar tienen que estar todos los que son propietarios. Eso si hay un fallecido, no puede ir. Eso puede ser un error quizá común, ¿no? Heredar y a lo mejor directamente decir, bueno, ponemos a la venta, pero claro... hay unos trámites importantes a realizar antes de poner una herencia a la venta, claro. Sí que es cierto que se ve toda la documentación, podemos empezar a comerciar una propiedad inmobiliaria y al mismo tiempo que se esté inscribiendo o arreglando esa adjudicación, de aceptación y adjudicación de herencia. O sea, podemos ir más o menos a la par. Uh-huh. Pero bueno, que es la documentación hay que verla, la escritura pública de compra-venta es primordial que se presente. Luego pedimos una nota simple que tenemos que tener actualizada para ver para ver el estado de cargas de la propiedad, que la pedimos en el registro de la propiedad. Bueno, se puede pedir indicando el DNI del titular, el nombre completo de los titulares o incluso dónde está la finca. Y hay algunas que ya están coordinadas con Catastro, que con la referencia catastral también la puedes pedir. Otra documentación que es primordial, pues sobre todo el tema de comunidad también, para ver lo que se paga de comunidad, sobre todo de cuotas ordinarias, pero si hay alguna cuota o alguna derrama extraordinaria, ¿vale? Que esas sorpresas no debemos tenerlas cuando aparece el comprador o cuando ya tenemos un contrato de arras firmado, cuando estamos negociando, debemos saberlo antes. Y entonces, pues bueno, esa información que le damos al consumidor, pues que sea lo más veraz posible para evitarte problemas. Uh-huh. Hay gente que se pone a vender una propiedad y ni siquiera sabe si realmente puede venderla o no puede venderla porque es de WPO y hay que descalificarla o hay que pedir el precio máximo de venta. El desconocimiento te lleva a que al igual estás vendiendo una vivienda por encima de lo que marca el módulo de WPO. Es un fraude de ley y fiscal. ¿En las viviendas WPO? En las viviendas que son WPO. Entonces es necesario pedir ese precio máximo que te da el Ministerio de la Vivienda y corroborar todo eso y salir con las mejores. ¿Y se debe salir así, por encima, un precio por encima o por debajo del mercado? ¿Cómo podemos salir? Tú sabes, a la venta, yo cojo una vivienda, es mía, no es WPO, uh-huh. ¿Vale? Es bueno salir porque vosotros estudiáis cómo está la zona, cómo están saliendo las demás viviendas que hay quizá incluso en el mismo edificio o por la zona de cómo se están vendiendo. ¿Hay que salir un poco por encima de lo que se está vendiendo? Pues nosotros aconsejamos que una cosa es el valor y la otra es el precio. Esto hay que tenerlo claro, porque muchas veces estos conceptos se suelen confundir. El precio es lo que pide el propietario. Uh-huh. Casa me costó X o le he metido esta reforma o tal, o quiero 100.000. Y otra cosa es un valor. Y el valor es el que percibe el comprador. Entonces, a ti te ofrecen un producto en 100.000, pero el valor que se desprende de ese producto puede ser que esté acorde con esos 100.000 o que alguien esté lejos de ese valor o que lo valore por debajo, con lo cual esa vivienda no va a tener visitas porque el valor percibido no es el precio que te están pidiendo, o podemos aumentar el valor y que esa vivienda, pues incluso que por 100.000, pero que ese valor esté aumentado. Nosotros en mi oficina, en Grupo Seco, tenemos un departamento de home staging, las técnicas, bueno, pues lo último que tenemos en marketing inmobiliario, lo tenemos allí, y lo que hacemos es que los clientes, a la hora de vender, que no tengan que bajar el precio, porque lo fácil es que vayas a una inmobiliaria y que te diga, no, tienes que bajar, y baja, y baja, y baja, y al final, y es como bajando, que sí, se vende vendes. Rápido, ¿no? Exacto. Y dice, uy, no, a mí me lo vendieron enseguida, claro, si hemos bajado claro, el precio. Si bajas el precio, pues, para eso no necesitas a una agencia inmobiliaria, claro. Porque te lo puedes hacer tú. Entonces, nosotros con esas herramientas que tenemos, lo que hacemos es pues aumentar el valor de esa propiedad. Entonces, de la manera que vamos a salir al mercado, es primordial. Tenemos un departamento propio. De hecho, la primera agencia inmobiliaria en Elche que abrió un departamento de home staging propio que implantó en su propia oficina. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos pues son técnicas de neuromarketing, de cómo presentar esa propiedad, pues de despejarla de trastos viejos, de limpieza, de pequeñas reparaciones, de cintas de persiana, de grifos uh-huh. que gotean, de tener el felpudo, por ejemplo, te puede a lo mejor echar atrás una venta. Ya porque desde la entrada. Sí, desde la entrada. Ya o sea, fíjate lo que cuesta un felpudo, pero un felpudo desgastado, no hecho nada. Polvo, hecho tal. O sea, imagínate la imagen que le das a alguien cuando lo está recibiendo en su casa. O sea, que es importante incluso a lo mejor invertir un pelín en un pequeño lavado de cara, depende cómo esté esa vivienda o ese local o lo uh-huh. que sea que vayas a vender, a lo mejor es importante un pequeñito lavado de cara que va a aumentar el precio de tu vivienda. Va a aumentar el valor percibido, claro, de los compradores. A la vista, como tú dices, un sí, simple sí, totalmente. Felpudo, a lo mejor tienes unas manchas en la pared, pues chico, si es que uno mismo casi se puede pintar ya un salón sin claro. ningún problema, si esto estamos... Es que... Ten en cuenta, mira, fíjate que porque nos pasaba la semana pasada con un cliente que le llevamos la casa a la venta, y antes de eso, bueno, él ha estado intentando venderla por su cuenta y tenía una grieta en la escayola del salón comedor. O sea, todo el mundo que iba le decía que tenía que cambiar la escayola y que esa escayola estaba para tirarla al suelo y ponerla nueva y ponerla tal. O sea, le aconsejamos que la repasara, la ha repasado, la ha pintado, la ha sellado. Y ya está. Y la gente ni nos pregunta. Claro, no se ve. Claro. O sea, lo que van a hacer, que luego por esa pequeña reparación te puedan hacer una oferta a la baja, uh-huh. pues es que ni se plantea esa objeción en, la, claro. en las visitas. Claro. Entonces, si todo eso, tenemos la casita como debemos de presentarla, ordenada, que huela bien, ventilada, claro. con buena... La iluminación, por ejemplo, es súper importante. Tenemos a veces la tendencia de ponerle bombillas de bajo consumo que tardan a hacer la luz que tienen uh-huh. que hacer. Entonces... Si vamos a vender la casa, es bueno que cuanta más luz, cuanto más iluminada se vea, sí. Las visitas que sean, que no hayan trastos por en medio. Lo que dices tú, el olor, qué importante es. A mí me parece muy importante. Prefiero que no huela a nada a que huela a algo que no me va, ¿sabes? Que te echa para atrás. Sí, porque ya mira, te quedas con eso. O sea, entras y te vas con ese olor en la nariz. Totalmente. Y eso marca. Sí, y es tenemos verdad. Ese cerebro reptiliano, el más antiguo, que es el que te hace descartarla o aceptarla. Uh-huh. Y una vez que la descartamos no sabemos ni por qué, pero esa vivienda la descartas. De hecho, fíjate, este sábado en una visita que tenía a un campo que llevamos la comercialización de la casa, estoy hablando con Lorena, que es la hija de los propietarios, y le digo y me dice, Jaime, avísame cuando vayas a subir y tal, para que mi madre ponga la cafetera al fuego, que para a que café. Huela a café. Huele a hogar. Y ostras, es brutal, o sea, que un cliente, de verdad, cuando trabajas marketing. en ese equipo, de mano a mano con sí, tu cliente, sí. que te diga, o sea, y que esté dispuesto a enchufar una cafetera y a calentar sí, y que huela sí. la casa a café, digo, joder, se me ponen los pelos de punta de escucharlo y de la implicación que tenemos con nuestros clientes. En estos días así, que ya estamos en pleno frío, oye, pues si puedes ir un poquito antes a abrir ventanas, persianas, que entre un poco de que se de ventile, sol que... y que caldee un poco la estancia o lo que sea, si no tienes algo de calefacción, pues solo con que levantes persianas y te entre el sol a la vivienda. Es ya, fantástico. ¿Qué detalles? Son pequeños detalles, pero van a marcar pero la diferencia. Pero marcan la diferencia, sí, los sí. pequeños detalles. Lo hemos dicho siempre uh-huh. y siempre, pero es que es la realidad. Entonces, yo fíjate, la lectura que yo saco es de ahí. Fíjate que yo incluso considero que hace unos años la gente de estas cosas pasaba. Pero ahora el propietario, fíjate, que tiene esa conciencia de decir, ostras, es que es bueno para mí. Es que si hago caso a un agente inmobiliario profesional de cómo presentar la casa, tener la casa preparada para las visitas. O sea, esos detallitos... van a marcar de que el comprador vaya a esa propiedad y se vea viviendo allí. Independientemente de que luego a lo mejor te la reforme de arriba abajo, porque sí. cada uno tiene sus ideas, pero ya esa primera impresión... Esa primera impresión, o sea, Eso es crucial. Importantísimo. Es Hablamos de una vivienda, de un local, de cualquier lugar que tengas intención de vender. Es que, claro, si como la presentes es como la vas a vender. Claro, nadie va a comprar una propiedad inmobiliaria si una casa, un piso, o sea, si tú no te ves viviendo allí, o sea... Eso Luego es. Te pones a ver fotos en portales de, bueno, los baños llenos de cepillos de diente, los productos del baño colgando, o sea, nosotros es los tremendo, hombres, porque somos más burrotes, entre comillas, para eso, pero las mujeres... Es tremendo. Eso lo tenéis muy en cuenta, muy en cuenta. Entonces, ¿cómo te vas a ver tú en un baño con productos de baño, con cepillos de dientes de otra, la piedra de rascarte los talones? Sí. O sea, que son cosas que echan muy, muy para atrás. Una cocina igual, o sea, de ver una bancadita despejada... con tu cafetera, con un fruterito tal, con algo fresco, ¿no? Con algo una plantita. Que te ves ahí casi, claro, ya a ver, viviendo. Una pata de jamón y los trozos de jamón encima de la bancada, los cacharros en el fregadero, o sea, es que tú fíjate la diferencia, imagínate la diferencia. Sí, tienes toda la razón, entras en cualquier portal y entras en internet y ves cada foto. Y ves cada animalada que es para salir corriendo, digo, madre mía. ¿Cómo pretende vender esto, por favor? Yo qué sé, ¿cómo pretende venderlo? Y sobre todo venderlo al mejor precio posible, que para eso nos contratan nuestros clientes, para poder vender al mejor precio posible. Uh-huh. Y supongo que lo hacéis, bueno, estoy convencida de que lo hacéis de maravilla. Sobre todo, oye, lo del marketing, ese inmobiliario que tenéis ahí, esa herramienta de la que me has hablado, yo es la primera vez que la he oído, ¿no? El home staging. ¿Cómo? Home staging. Bueno, yo como hablo en valenciano a mí tampoco se me entiende muy bien. Ojalá hubiera sido en valenciano. Exacto. Lo hubiera entendido. Yo en home me he quedado ahí. Exacto. Pero que es una herramienta fantástica para poder ayudar a cualquiera, sí, ¿no? Que quiera vender una vivienda. Así es. Es una herramienta que aparte es... Bueno, en Estados Unidos lleva ya un montón de tiempo, pero como aquí todo llega más tarde... No tenemos prisa. Pero, exacto, aquí no. Vamos a salto de mata la mayoría de las veces. Pero bueno, es un servicio súper diferenciador y te puedo contar casos de éxito que hemos tenido de casas que han llevado tiempo, meses, incluso años a la venta, con muebles antiguos, en un precio, y que hemos apostado por esa técnica y hemos vendido esa casa por bastante más dinero y en cuestión de... semanas o muy poquitos meses. Uh-huh. O sea, que fíjate si es potente. La diferencia es de vender a no vender. O sea, de tenerla ahí una casa quemada, muerta de... Te está haciendo desembolsar dinero porque tú tienes... Claro, manteniéndola. Hombre, claro, hay que mantenerla. Totalmente. Eso no es gratis. Hay que pagar muchas cosas. Y entonces, pues quítate por lo menos esos gastos y además la vendes. Si la vendes en condiciones, pues fíjate. En Grupo Secoes lo van a hacer muy bien. Me consta. Lo vamos a hacer espectacularmente bien. Me consta, porque lo hacéis mirando hacia el vendedor, hacia el cliente y también hacia el comprador, porque también os ponéis en los dos lugares, ¿no? Porque no solo hay gente que quiera vender, habrá gente que quiere comprar y también acude a vosotros, ¿no? Tenemos, de hecho, agentes del comprador y agentes del vendedor. Uh-huh. Una de las diferencias que tenemos en Grupo Secoes es que el mismo agente nunca va a representar a comprador y a vendedor. Qué interesante, me resulta eso. Entonces, un día hablaremos. La semana que viene, si quieres, es hablamos como que de esto. Cada uno se especializa de la diferencia, en lo suyo, ¿no? Sí. O sea, yo entiendo que el mismo agente inmobiliario no puede representar a dos partes tan encontradas. Eso es. O sea, a mí me contrata un vendedor para vender al mejor precio posible y el comprador quiere comprar... pues al precio más bajo. Entonces, el que esté en medio, chirría. Es como fiscal-abogado, ¿no? Como si en una separación el mismo abogado pues defiende a una y a otra. Qué buena Entonces, idea, pues, sí. La verdad es que bueno, que es un cambio súper importante. La gente lo está entendiendo súper bien, te lo agradecen, te puedes volcar en cada una de las partes. Uh-huh. Y bueno, la semana que viene, si queréis, ya tenemos de tema de... Sí, genial. Porque ahí tenemos largo y tendido. Genial. Será la semana que viene. Hasta entonces, si necesitan algo de Grupo Secoes, es fácil encontraros, Jaime. Súper fácil. En redes sociales, Jaime Secoes o Grupo Secoes. Estamos en la calle Mariano Benlliure, en los pisos azules. Tenemos un montón de carteles por Elche con nuestros teléfonos, con nuestra cara, con la oreja súper grande, haciendo chorras para que nuestros clientes sean carteles que llamen mucho la atención y que se destaquen de la competencia y de otros vecinos que están intentando vender. Nos pueden encontrar en el teléfono en el 96-546-9100. Uh-huh. Y bueno, y físicamente en los pisos azules, en donde estaba la antigua hacienda, la inmobiliaria que hace esquina. Ahí están. Grupo Secoes, ya veis, ¿eh? Te van a llevar cualquier tema que necesites de temas, comprar, vender, fenomenalmente bien. La semana que viene tratamos ese tema, la diferencia, perfecto, ¿no? Entre un vendedor y sí, entre otro vendedor, intermediar, ¿no? Y representar. Exacto, vale. Y los problemas y los beneficios que puede tener Me gusta alguien. La idea, ya habéis conocido un poco el mogollón de papeleo que necesitáis. para vender alguna propiedad, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Y cualquier consulta que tengan, que se acerquen por Grupos Ecoes, que ya ves que te van a atender fenomenalmente. Estamos bien. Al 200% por nuestros clientes. Madre mía. Ahí vamos a tope. Como diría uno que viene los jueves, que dice a fulgas. Ese es mi amigo Simón. Simón, un abrazo. A fulgas. Gracias, Jaime. Más la semana Gracias que viene. Gracias a vosotros. Hasta Aquí luego. Seguimos con un poquito de música. Nos queda solo 6 minutos para alcanzar ya las la una. Pero todavía nos da tiempo a escuchar algo de música. Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared o amarte cada atardecer. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más, ahora ocupa tu lugar. Hoy puedes venir, hay una fiesta para ti. A tu ventana treparé, si no la cierras esta vez. Ese perfume de mujer me llevará hasta donde estés. La guarida del león. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Mi calle lleva que tengo que elegir, mis calles llevan hacia ti, qué camino he de seguir. Gracias también, José. Tengo que darle las gracias porque me ha mandado una foto de su peque, que se está preparando para el frío. Dice, hola, Rosa guapa, hoy quería saludar a un gran amigo, Carlos Bonet. Dice, un porterazo que nos escucha todos los días, nos cuenta, aunque no mande mensajes, es fiel oyente del programa. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Que yo me marcho, que os dejo con los servicios informativos. Como dice Paco Gómez, abrimos escaparates, sí, me agencio su frase, y volvemos mañana, será en la edición de miércoles ya, aquí en el 101.4. Volvemos a estar un ratito, si te apetece, entre amigos. ¡Feliz martes! ¡Hasta mañana! En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.